mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Judá es mi arco, e Israel mi flecha. Jerusalén es mi espada y como un guerrero la blandiré contra los griegos. El Señor aparecerá sobre su pueblo y sus flechas volarán como rayos. El Señor soberano hará sonar el cuerno de carnero y atacará con un torbellino desde el desierto del sur. El Señor de los ejércitos celestiales protegerá a su pueblo, quien derrotará a sus enemigos lanzándoles grandes piedras. Gritarán en la batalla como si estuvieran borrachos con vino. Se llenarán de sangre como si fueran un tazón, empapados con sangre como las esquinas del altar. En aquel día, el Señor su Dios rescatará a su pueblo, así como un pastor rescata a sus ovejas. Brillarán en la tierra del Señor como joyas en una corona. ¡Qué espléndidos y hermosos serán! Los jóvenes florecerán con la abundancia de grano, y las jóvenes con el vino nuevo. Cenamos con Zacarías, capítulo 9, verso 13 al 17. Aquí vemos que si realmente le creemos al Señor y permitimos que su obra se haga en nuestras vidas, Él nos usará como instrumento suyo. Recuerda que Dios está buscando a gente que se comprometa con el reino de los cielos. Tal vez preguntes, ¿cómo me puedo comprometer con el reino? La respuesta es, sirve a tu prójimo. Ve a tu iglesia local y diles a tus líderes, cuenten conmigo para lo que se necesite. Y si te dan para limpiar los bancos o limpiar los baños de la iglesia o trapear el piso, debes saber que el Señor te estará mirando. Y si sobre poco eres fiel, sobre mucho te pondrá.